Santero, mano caliente, poderoso bongocero, daba ritmo al barrio entero y la gente preguntaba cuando lo veían llegar. Dime Antero, si trae la mano caliente, dime Antero, si trae la mano caliente. Y él de broma le decía, cuando afinaba los cueros, el caliente es lo de menos, porque yo soy Antero, porque yo soy Antero. Oye, llegó la rumba, rumbero, y a mí me llaman el rey de los cueros. Que siga, siga, que sigue el party de cuero. La mano caliente, caliente, calientito a ti, Antero. La mano caliente, la rumba es palo. Bye.

han jugado con tus sentimientos. Ríe, mi vida, que ahora empieza una nueva vida que nos espera. Ríe. Thank you.

Recuerdo el tiempo de antaño, cuando me criabas tú. Sembraste en mí la semilla, por ti conocí la luz. Con el cuidado de tu amor, me enseñaste el camino. Nuevas cosas aprendí cuando Cristo a mi vida vino. Escudriñé la palabra, nueva vida nació en mí. Gracias Padre por tu esfuerzo, todo te lo debo a ti. En memoria de tu esfuerzo, mi inspiración te dedico. Tu legado espiritual es el ejemplo que yo vivo. La inspiración de tu historia es mi tema musical. Tus hijos con mucho cariño hoy te quieren saludar. Dios de los altos cielos, en mi casa hay alguien nuevo, el Padre de la salvación. Comadrita, comadrita, anoche usted me encargó que la llamara temprano y aquí su compañero llegó. Ayudarle como siempre en las faenas del día. Recuerde bien mi comay, que vamos a arrancar la yuca. Hay que empezar tempranito, si no, no acabamos nunca. Hay que mudar el ganado, traer las vacas para ordeñar. Tengo que traquear un gallo y tenerlo listo para pelear. Y no se olvide, comay, que viene la Navidad. Hay que tener un lechón bien gordito de verdad. O un cabrito que sea tierno, hay que tener preparado. Por si vienen las parrandas, tener un buen estofado. Vamos a cocinar, comay, bajo la luna de Puerto Rico. Que viene la noche buena, buena, buena, buena, buena. Y ese lechón tiene que estar topadito. Yo me lo como todito. Comay, comay, oh, comay, comay, si así está su compay ya está en sabor. Le digo que esta rumba se puró, comay, comay, pero comay, comay. Vamos a gozar con la rumba, comay. Oye, como esta no hay ninguna. La rumba de todas, la rumba en las navidades, que en Puerto Rico son novedades. Comay, comay, comay, comay, comay. Oye, pa' la rumba ahora, comay. Si le gozan llegó la hora. Mira, comay, comay, comay, comay, comay, comay. Camina que la rumba es buena. De día tú me hiciste brujería, me quieres mandar para la tumba. sé que